ojos tan lindos con los que me ves. No tenemos hijos, pero igual los puedo ver. No importa si el día estuvo fatal, siempre, siempre, siempre lo vas a arreglar. Quiero que sepas que si lo permites, voy a estar contigo hasta que el pecho me palpite. Las buenas en las malas, cuando nadie esté, yo siempre estaré. Y te diría que tengo suerte de tenerte, y lo diría si fuese real, pero no es real. Es solo mi imaginación, es solo una alucinación. En la realidad, en la de verdad, ya no estamos juntos. Es solo mi imaginación, es solo una tonta ilusión. En la realidad, en la de verdad, te fuiste hace mucho. Recuerdo esa noche, recuerdo me pedías que tomara mis cosas y me fuera de tu vida. Dijiste que a lo nuestro no le quedaba nada, que alguien tomó el puesto que yo antes ocupaba. Está bien, está bien. Si dijiste de más, está bien, está bien. Es humano errar. No importa que te fueras, porque luego volviste. Nunca volviste. Es solo mi imaginación, es solo una alucinación. En la realidad, en la de verdad, ya no estamos juntos. Es solo mi imaginación, es solo una tonta ilusión. En la realidad, en la de verdad, te fuiste hace mucho. No es, no es, no es real. No es, no es, no es real. No es, no es, no es real. No es real, no. Es solo mi imaginación, es solo una alucinación. En la realidad, en la de verdad, ya no es.